No recuerdo los nombres. ¡Perdón! ¡Mil perdón! No recuerdo los nombres. ¡Se puso colorada! ¿La profe Isa? Y el profe no me acuerdo. ¡Pablo! ¡Pablo! El profe Claudio. ¡Pablo! Perdón, te bauticé. Todo mal. Bueno, vamos a estar pasando los números de teléfonos. El número de teléfono es 2944-93-71-84. 2944-93-71-84. El dial es 88.3. La radio del INSTI. Ahora vamos a ir con un temita de la Delio Valdés, Inocente. Dedicado para las chicas de repostería de mi curso que estoy haciendo y para todo lo que nos están escuchando, para mi familia de Pilsa que me está escuchando, para mi familia también, para mí. Inocente, me has contado tu manera. A dormir y no sé. Derecho a la educación digna. Que las maestras presten más atención. Que haya un acompañamiento apropiado. Y que haya accesibilidad con cada alumno. Producciones radiales de AFIDA. Poesías. Poesía. Palabras en el aire. En la continua. Del corazón. Y desde el alma. Poesías. Poesías. Poesía. Poesía. En nuestro programa, El Banquete. Yo voy a leer una poesía que se llama Vals en las ramas. Cayó una hoja y dos y tres, por la luna nadaba un pez. El agua duerme una hora y el mar blanco duerme 100. La dama estaba muerta en la rama. La monja cantaba dentro de la toronja. La niña iba por el pino a la piña. El pino buscaba la plumilla del trilo. Pero el ruiseñor lloraba sus heridas alrededor. Y yo también, porque cayó una hoja y dos y tres y una cabeza de cristal y un violín de papel. Y la nieve podría con el mundo, una a una, dos a dos y tres a tres. Oh duro marfil de canes invisibles, oh golfo sin hormigas del amanecer, con el numen de las ramas, con el ay de las damas, con el oro de las ranas, con el cro de las ranas y el geo amarillo de la miel. Llegará un torso de sombra coronado de laurel. ¿Será el cielo por el viento duro como una pared? Y las ramas desgajadas se irán bailando con él. Una a una alrededor de la luna, dos a dos alrededor del sol y tres a tres para que los marfiles se duerman bien. Esta poesía es de Federico García Lorca. ¡Bravo, Jessy! Bueno, y ahora tenemos otra poesía más presentada por Agustina. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Agus. Esta es la segunda edición en la que vengo a relatar una poesía escrita por mí, que escribí hace dos días, en un momento en el que por ahí me sentía un poco sola y quería decir cosas. Así que bueno, acá empiezo. Decaer de antemano en la soledad, del misterio desconocido en el que me encuentro. Barro que me ensucia el alma que no supimos cuidar ni acariciar. El alma que por años pisoteamos sin tener en cuenta que nuestras palabras causan efecto en las almas amigas. Sin tener en cuenta al otro ser con sentimientos, que siente, que vive, que piensa, que hace. ¿Cuánto más vamos a vivir sin cuestionar lo que estamos pensando, sintiendo, haciendo? Sentipienso mi vida, me vuelvo luz en el medio de la oscuridad, que habito para poder ver un poco de brillo en mi alma. No quiero encajar, no quiero ser igual. Tampoco quiero ser la rara que sentipiensa la vida misma. Solo quiero ser sin etiquetas, sin juicio de qué está bien, de qué está mal. Quiero salir a latir y sonreír abajo de la lluvia que me abraza y me moja con suavidad la mejilla destapada al frío para hacerme recordar que estoy viva. Bueno, esa es. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias.

aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Cada golpe de suerte empezaré a medir a partir de mañana. De mi viaje de ir empezaré a volver a partir. La mitad de mi muerte empezaré a morir a partir de mañana. La mitad de mi vida empezaré a vivir. A partir de mañana. Gracias. Recetas. Recetas de la abuela. Hoy vamos a cocinar. Propuestas para hacer algo rico en el banquete. Bueno, hoy voy a presentar una receta de lemon pie que me la enseñó a hacer mi profe Daniela, que está escuchando. Se basa en tres pasos. Vamos por la masa, agarramos lápiz y papel, anotamos 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, un huevo o dos yemas, se puede poner igual. Después 200 gramos de harina 4-0, 5 gramos de polvo de hornear. Eso va tamizado en el... con la mezcla del azúcar y la manteca. Ahora vamos por el relleno. 2 yemas, 100 gramos de azúcar, una ralladura de limón, un jugo de limón exprimido, puede ser 1 o 1 y medio, es a gusto, 60 gramos de maicena, 500 de agua, tiene que ser todo pesado exactamente. Y ahí vamos mezclando todo y vamos revolviendo con un tenedor o con un batidor a mano, hasta que se cocina la maicena y se queda como punto letra, algo así. Ahora vamos por el merengue suizo, que es una yema, perdón, una clara, 30 gramos de azúcar. En mi caso yo le puse 90 de clara y 180 de azúcar, porque es el doble. Y eso va todo a baño María. Y ahí rellenamos y armamos nuestro lemon pie. Está rico. Es muy rico. Tengo muchas recetas. Le agradezco a mi profe Dani que me está ayudando en un curso que estoy haciendo. Un saludo para todas las chicas. Ahí va. Muy bien. Ahora vamos con el bloque de Áfida. Ara. Yo quería contar que este domingo Áfida realizó un bingo. Para siempre es para recaudar fondos para la sede, para poder controlar la sede. El domingo yo no pude asistir, pero le preguntamos a Lore, que ella sí estuvo, que estuvo en la locución, de hecho. Así que si querés, Lore, contar un poquito cómo estuvo. Bueno, yo estuve en la locución, como me encanta mi micrófono a mí, como se dieron cuenta. Estuve en la locución con la profe Ro. Estuvo muy lindo, fue muchísima gente, recaudamos mucha plata. Y eso, como decía, ahora va destinado al terreno que tenemos ahí al lado de la 318. Y ahora estamos haciendo un invernadero con el INTA. Ya compramos el nylon con esa plata, así que ya vamos a empezar a construir el invernadero de la fila, ahí en la sede. Bueno, esas son las noticias por la ola de Fida. Gracias. Buenísimo, novedades. Sí. Buenísimo. ¿Y? Y ahora, ¿tenemos algún audio, alguna cosa que nos ha llegado? Audios atrasados. Sí, atrasados. Hay uno de un señor Tito. Profe, a ver. Eso, no sé. Ahí vamos, paciencia. Paciencia con esta parte. Vamos con el audio de Tito. ¿Están descargando? No, son audios viejos. Yo soy de Tito Barreiro de Buenos Aires, de Ramos Mejía. Y me gustan los tangos y me gusta Alberto Cortés. Me encanta, igual que a mi señora Rosa. Espero que cuando esté la radio me comuniquen y la pueda escuchar. Por favor, de Buenos Aires la voy a escuchar, de Ramos Mejía. Vivo en Ramos Mejía. Vamos todavía. Un beso grande para todos y suerte. Muchísimas gracias, Tito. Muchísimas gracias. Qué amable. ¿Y ahora hay otro? Sí, tenemos. Hay otro de Maga. A ver, ¿qué nos dice Maga? Tenemos problemas técnicos. Sí, porque lo que está pasando es que van entrando otros mensajes. A ver, volvemos a intentar. Nafida, qué hermoso programa. Está súper acelerado. No sé qué pasa en el teléfono. Se está apagando. Vamos otra vez. Bueno, vamos esperando un ratito. Ahí está. Creo que ahora tiene que salir. A ver. Hola, Frida, qué hermoso programa. Bueno, acá los estoy escuchando y me quedé en esto del amor, de esta poesía que se leyó. Así que comparto una muy cortita que se llama Boleta. Hay historias que pasan de largo y otras que se quedan un rato. Nunca se sabe bien qué es el azar para unir el destino. Pasajeros con reflejos diferentes, en igual tiempo, sobre el mismo espejo. Y que la aventura y el misterio de ahí nunca se escapan, por más vida de cárcel, hospital o cementerio. Hacia donde vayamos suenan los ecos de los pasos, como la memoria que nos perseguirá de por vida. Así hagan creer que existe el olvido. El viaje se vuelve un hechizo inevitable. Hermoso. Gracias. Pablo, llegan también saludos para vos. Llegan saludos para mí. Sí, nos escribió Claudia Rodríguez y manda saludos para Pablo. Y nos felicita por el programa. Gracias. Bueno, vamos llegando al final del programa. Y nos vamos despidiendo. Hasta acá hemos llegado. Sí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Bueno, chao, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Nos vemos. Esto fue El Banquete. Buenas tardes. Pero tu estrella está lejana. Te juro que me lo guardo con dolor hasta que me sangra el corazón cuando te tengo al ladito de explosión. Una sutiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé ni que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, un universo paralelo. Pero igual no gritarte que te quiero, que te quiero. La única parte que llega al universo paralelo. De tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito y explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta. Paralelo. paso para lejos.